Corresponsales del Pueblo informa. Un total de 3.935.000 bolívares fueron entregados por la Lotería del Táchira a 35 beneficiarios procedentes de diversos municipios de la entidad andina, tales como Junín, Jáuregui, Capacho Nuevo, Capacho Viejo, Guásimo, San Cristóbal, García de Evia, Torbes, Andrés Bello, Lobatera, Uribante y Fernández Feo. Los aportes fueron para intervenciones quirúrgicas, prótesis e implantes, tratamientos médicos, exámenes especializados, tomografías, lentes correctivos y otros, con lo cual los presentes quedaron muy agradecidos por responder a sus solicitudes. En la oportunidad, Luis Aníbal Velázquez, presidente de la Lotería del Táchira, comentó. Muy felices de, una vez más, cumplir con nuestra tarea, cumplir con nuestro objetivo, que es llevar vida y felicidad a todos los pueblos del Táchira y de Venezuela. El día de hoy estamos haciendo una entrega de 3.935.646 bolívares a 35 familias tachirenses que han confiado una vez más en la Lotería del Táchira, que en estos 41 meses de gestión bolivariana acumula hasta el momento 450 millones de bolívares en gestión social, 450 millones de bolívares que se traducen en vida y felicidad para el pueblo. Y nuestro llamado siempre a todo el pueblo del Táchira y de Venezuela es que confíe en la Lotería del Táchira, que venga hasta acá, hasta nuestro edificio en la Avenida Libertador de San Cristóbal, en el sector Las Lomas, a solicitar esa ayuda que tanto necesita para mejorar su salud o para mejorar la salud de algún familiar. Este ha sido un nuevo reporte de Víctor Rodríguez para Web Radio, CDP La Viglietti y Corresponsales del Pueblo.